Estamos de nuevo con el técnico de Francia que no se ha ido todavía. ¿Qué nos querés decir? No, lo que quiero decirle es a esos técnicos de pacotilla que me criticaron cuando estaba en el City. Allá que me criticaron, que me hundieron allá. Sí, se les quiero decir esto, que me la mamen. No que me la chupen, que me la mamen. Disculpen las mujeres que están, pero bueno. Eso es para ellos. Campeón del mundo, carajo.